Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo riera vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán, dirán que ya eres mía. Y rocas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, estrellas celosas nos mirarán pasar, y un ángel misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que eres mi corazón.